fin de año. Hoy, en esta noche de fin de año, cierras un volumen más de la historia de tu vida. Cuando comenzaste, este libro era todo tuyo. Te lo puso Dios en las manos. Podías hacer de él lo que quisieras. Un poema, una pesadilla, una oración. Podías. Hoy ya no puedes. No es tuyo. Ya lo has escrito. Ahora es de Dios. Él te lo va a leer todo el día que mueras con todos sus detalles. Ya no puedes corregirlo. Ha pasado al dominio de la eternidad. Piensa unos momentos y léelo despacio. Ojéalo. Deja pasar sus páginas por tus manos y por tu conciencia. Ten el placer de leerte a ti mismo. Lee todo. Repite aquellas páginas de tu vida en las que pusiste tu mejor estímulo. Lee aquellas otras que nunca quisiste haber escrito. No, no intentes arrancarlas. Es inútil. Ten valor de leerlas. Son tuyas. No puedes destruirlas, pero sí puedes anularlas cuando escribas tu volumen siguiente. Si lo haces así, Dios las pasará de corrido cuando lea tu libro en el último día. Repasa tu libro en esta última noche del año. Hay en él trozos enteros de ti mismo. Es un drama apasionante en el que tú eres el primer personaje. Tú en escena con Dios, con tus semejantes, con la vida misma. Tú los has escrito con el instrumento asombroso de tu libre albedrío sobre la superficie inmensa y movediza del mundo. Es un libro misterioso que en su mayor parte, la más interesante, no puede leerlo nadie más que Dios y tú. Si sientes deseos de besarlo, bésalo. Si tienes ganas de llorar, llora fuerte sobre sus viejas páginas en este día en que termina el año. Pero sobre todo, reza sobre tu libro viejo. Tómalo en tus manos, levántalo hacia el cielo y dile a Dios desde el fondo del corazón: gracias, Padre mío. Perdóname. Después, ponlo a los pies de Cristo. No importa cómo esté, aunque tenga páginas negras, Dios sabe perdonar. Esta noche, la última del año, te va a dar Dios otro libro, completamente nuevo y blanco. Es todo tuyo. Vas a poder escribir en él lo que tú quieras. Pon el nombre de Jesús en la primera página. Después, pídele humildemente que no te deje escribirlo solo. Dile que siempre te tenga de la mano y del corazón.